a rifar la vida. Al cabo a ti no te importa, si pierdo será el final, si gano será otra cosa. Yo no nací para arrastrarme, tú lo sabes mi grandota. Me la rifo porque quiero, no porque me ande arrastrando. En amores soy la ley, pronto podrás comprobarlo. A mí me retos el gusto, por eso vivo cantando. El oro es metal del diablo, el tequila es del maguey. Los chivos tiran reparos, las leyes las hace el juez. Yo no vengo a ver si puedo, pronto lo vas a entender. Voy a rifar la vida, al cabo a ti no te importa, si pierdo será el final, si gano será otra cosa. Yo no nací para arrastrarme, tú lo sabes mi grandota. Te la rifo porque quiero, no porque me ande arrastrando. En amores soy la ley, pronto podrás comprobarlo. A mí me retos el gusto, por eso vivo cantando. El oro es metal del diablo, el tequila es del maguey. Los chivos tiran reparos, las leyes las hace el juez. Yo no vine a ver si puedo, pronto lo vas a entender. Quiero, no porque me ande arrastrando. En amores soy la ley, pronto podrás comprobarlo. A mí me retosa el gusto, por eso vivo cantando. El oro es metal del diablo, el tequila es del maguey. Los chivos tiran reparos, las leyes las hace el juez. Yo no vine a ver si puedo, y tú lo vas a entender.